Seguimos con la recomendación de siempre utilizar de manera preferente espacios abiertos, que los espacios en donde llevamos a cabo actividades grupales siempre sean espacios ventilados. Hay recomendaciones específicas para el uso de los aires acondicionados y cuando el clima lo permita, que no será de seguro en los siguientes meses, tendremos que esperar el siguiente temporada invernal, pues siempre puertas, ventanas abiertas en la medida de lo posible. A lo mejor y en estos momentos, todavía en las noches, temprano en la mañana, cuando el clima es favorable. Y finalmente, no es necesario la colocación ya de filtros, ni menos de los famosos tapetes al inicio de los espacios públicos que son cerrados, ¿verdad? Eso ya no es una, ya no forma parte de la recomendación, por lo tanto lo podemos quitar. Y el tema educativo y lo que se lleva a cabo en las escuelas, estamos ya en las mesas de trabajo con el equipo del doctor Aarón Grajeda, y vamos a seguir trabajando las recomendaciones para lo que será el ciclo escolar 2022-2023 y algunas recomendaciones que podrán tomarse ya en las siguientes semanas.